Cuenta la leyenda que cuando un niño muere sin ser bautizado, se convierte en el duende. El duende es el espíritu de un niño que ha muerto sin ser bautizado. Cuentan los que lo vieron que es un ser chiquito de 50 centímetros. Es cabezón, con cuernitos. Tiene piernas cortas, los brazos apenas le llegan a la cintura. Usa un sombrero muy grande de lana que le tapa la cara. El duende. Se viste con un poncho criollo. Muerto sin ser bautizado. Lleva pantalones grises harapientos. El duende. Y anda descalzo o con ojotas. Llora como una criatura. Es el espíritu de un niño. El duende. Tiene una mano de hierro y otra de lana. Es muy fuerte. Y siempre golpea con la de hierro. Es muy fuerte. Y puede vencer a varios hombres juntos. Regresa a la casa donde ha vivido como un niño y arma revuelo. Desordena los juguetes, hace ruido y arma revuelo. Arroja piedras al techo para no dejar dormir. Y arma revuelo. El duende. Se acerca a los niños pequeños. Es el espíritu de un niño. Los llama. ¡Vengan! Y cuando los niños los siguen, los enferma, les pega. O los mata, empujándolos a algún precipicio. Persigue a las chicas jóvenes y se enamora de ellas. Es muy cargoso y celoso. Les tira del pelo mientras duermen. ¡Ay! El duende. Y se enamora de ellas. Les esconde la ropa. A veces las muerde. ¡Ay! El duende. Dicen que besa a través del viento. ¡Ah! ¿Qué fue? Su amada a veces siente un beso en el viento, pero no ve a nadie. Y se enamora de ellas. El duende. Para correrlo y salvarse de su presencia, la chica tendrá que provocarle celos. Poner un pantalón de hombre sobre la cama. Hacer que un hombre se acueste al lado de ella. O casarse. ¡Ándate! Indignado, se alejará y no volverá a molestarla. El duende. Es el espíritu de un niño que ha muerto sin ser bautizado. Cuando el duende toma una casa, lo único que queda es mudarse lejos. Cuando el duende toma una casa, el duende. El duende. El duende.